que pasó. No, no es verdad, nada terminó. No, no es posible acostumbrarme a vivir sin ti. Vuelve a comprobar, todo en mí cambió. Hoy un nuevo día de tristeza para mí pasó, y en mi mirar nada se alegró. Me siento perdida en el vacío que... Amor por siempre.